Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Buenas noches, espero que estén súper bien, que estén abrigaditos en su casa con una chompa de esas de enormes, con esa cobija de oso, con la cobija de tigre, con una tacita con cafecito, con una tacita con chocolatito, con una tacita de agüita aromática, alguna cosita que les esté calentando porque hace un pacheco fuerte, fuerte en la ciudad de Quito, pero estamos muy bien con ánimo. Estamos empezando este programa de la mejor manera. Esta noche, como siempre, estoy bien acompañada, por supuesto. Así que voy a saludar efusivamente, yo efusivamente, el señor no tan efusivo, el señor Esteban Ruiz. Hola, buenas noches con todos. Un gusto estar con ustedes un miércoles más. Y disfrutando, como usted dice, hace un frío. Pero un frío fuerte. Mis primos son de apellido Pacheco, así que no les voy a nombrar de esa forma como usted les nombró, pero sí, está haciendo un frío muy fuerte, así que abríguense, por favor. Doble media, con chompa, con colcha, con chal, con bufanda, guantes, todo lo que puedan para que no se enfermen, porque en estos momentos bajar nuestras defensas y enfermarnos no es la idea. ¡Achachay! ¡Qué hambre! Yo sí tengo esta hambre, pero bueno. Como el asambleísta. ¡Ay, por favor! ¡Qué vergüenza, Dios mío! Pero yo digo, es culpa de quienes votaron por mí. Es culpa de la mamá o de la esposa que no le dio un lunch para llevar. O sea, que el señor no tiene manos para prepararse un lunch. Que el señor no puede llevar un poquito de granola, unas galletitas, una agüita, él mismo. Señor no se puede aguantar hambre. Un rato pues ya vimos que no. Hablando. Que el señor no puede hacer eso. A ver, verá, señor Esteban Ruiz, vaya bajándole a su tono de comentarios machistas. Hágame el favor. Pues ya vemos, y pues ya ves que no, pues ya sabes que los varones son inútiles para esas cosas, y si no tienen una mujer ahí al lado que no les diga y se preocupen. No todos. Están ahí para trabajar y para legislar. No para tomarse un break, no para estar un minutito que voy a comer. Hágame el favor, sí, es ser humano. Ya hace hambres, pues. Es el primer día, hágame el favor, es el primer día, ¿no? Por favor, ponme el buen ejemplo. O sea, si empezamos, ¿cómo vamos a terminar? ¿Sabe qué? Cambiemos de tema. Que me da corajes. Pero así, corajes de esos en los que... corajes. Más bien, cuénteme usted. Primero cuénteme cuál es el tema del día que vamos a tratar hoy. Y luego yo le cuento quiénes van a ser nuestros super invitados. Eso. Hoy vamos a hablar de las redes sociales. Hoy vamos a hablar de cuáles son los beneficios y... ¿cómo la gente, en este caso vamos a ir recorriendo un poco el tiempo, cómo los jóvenes inician ese mundo de las redes sociales y cómo lo utilizan también nuestros papás y quizás en algún momento nuestros abuelitos enseñados por los nietos? Así que vamos a ir haciendo ese recorrido de cómo la gente utiliza las redes sociales a través del tiempo y a través de las generaciones. Muy bien, y más adelante estaremos conversando con Daniel y Vicente de una agrupación increíble. Nosotros vamos a poner esta canción de súper estreno para que ustedes la puedan chequear. Es una canción muy chévere que la vamos a estrenar. Está nuevecita nada más. Son los chicos de Bicho Machete, de dónde vienen, ya los van a escuchar. Tienen acento guayaco, tienen acento quiteño, es una mezcla de varias propuestas musicales, fusión rock and roll, tiene por ahí un poquito de analogías cotidianas también, así que está súper chévere la canción que nos vienen a mostrar el día de hoy, que es parte de su primer álbum, de su primer disco que estaba formado por 10 temas, así que más adelante estaremos con Daniel Maldonado y Vicente Córdoba de Bicho Machete, Monolongo, musiquita de la decían, buena, se hacen llamar. Monolongo, musiquita ecuatorial, pero Parece bien hechita, interesante eso. bonitamente. Así que eso es lo que presentamos para el programa del día de hoy. Buena musiquita, un café bien hechito, café pasadito, ¿no? Café Lojano pasadito, bonitamente. El Panchito que nos acompaña también, que anda un poquitín mojado su pelaje porque salió a hacer sus necesidades básicas y está chispeando en la capital de los ecuatorianos. ¿Qué más? Eso es lo que yo ofrezco. ¿Usted qué ofrece, señor Ruiz? Yo ofrezco buena vibra, es lo más importante. Buena vibra, mucha música, mucha información, risas de parte de la señorita Cadena, porque de mi parte no puedo, pero toda la buena onda del mundo. Cuente por qué no se puede reír. A breves rasgos, no me voy a contar la tragedia que tiene, pero sí a breves rasgos. Yo soy una persona seria, que yo no me río. Ya. Y porque Ahora la ya, verdad, no le porque mienta al público, no le mienta a la gente, a sus seguidores, a sus fans. fans queridos, soy Chimuel. Esa es la gran verdad. Les cuento en resumidas cuentas, el señor Esteban Ruiz se hizo un tratamiento odontológico bastante invasivo, por llamarlo de una manera, y ahora por primera vez en sus 33 años de vida, no, ¡Epa! ay, sí reaccionó. Me está confundiendo con alguien, usted creo. En sus 31 años de vida no se puede ¡Epa! reír abiertamente, tiene que restringirse, no puede disfrutar a carcajadas de la vida porque no se puede reír porque le duele obviamente. Así que bueno, esperamos que ya le vaya pasando, que se porte bien, que el próximo programa ya pueda participar de la entrevista porque esta entrevista la voy a tener que hacer yo solita o si sí va a participar. Háganle nomás usted solita por cuidados ahí higiénicamente bucales. No se puede. No puedo hablar mucho, la verdad. Pero estamos aquí al Así pie del que cañón bueno, con ustedes. eso. Responsablemente. Así que vamos a tener grandes cosas en este programa y vamos a empezar, pero no sin antes, para mandarles, no sin antes, vamos Es. a enviarles un saludo gigante a Don Pato, por supuesto, a Ladri, a Vicente, si me ve el nombre del otro chico, vean, Diego. Diego. Diego, muy bien, ahí está. Un abrazo gigante, un abrazo enorme, gracias por el acolite, gracias por la buena onda, por la buena vibra, para que nosotros podamos salir al aire y estar con ustedes en este miércoles. Y acompañado de buena musiquita a pesar del frío. Creo que sería súper chévere estar acostadito, tapadito en una cobija de ahí de tigrecito con unos snacks viendo alguna peliculita, así, viendo la vida pasar y la lluvia caer. Yo le apoyo con el, con la, como dirían los colombianos, la runchadita. Pero la comidita de snacks por esta vez le dejo a usted todo. Así que, pero sí, es buena, es muy buena la idea. En estos fríos, en estos climas, lo mejor que uno puede hacer es estar acostadito, cogiendo calorcito. Y disfrutando ahí una película, una serie, lo que quiera, ¿no? Pero creo que ¿Usted prefiere el frío en la mañana o en la noche? Bueno, yo no prefiere. prefiero ¿Cuál es el yo más llevable? el más llevable para mí es en la mañana. En la mañana porque estás activo, puedes, qué sé yo, arreglar la casa, haces alguna cosa de aquí para allá. Pero en la noche es acostarte y estás en forma horizontal y entra el frío. O sea, realmente si tienes una ventana que, o sea, una cama que dé a la ventana o cerca o algo, quieras o no quieras, sí entra el frío. Será, yo creo que, no sé, para mí el frío más soportable de una manera es en la noche, porque uno ya está en su casita y se puede meter en las cobijas y acurrucarse. Pero en la mañana, cuando le toca levantarse a trabajar y en ese frío, meterse a la ducha y de ahí salir y pasar todo el día con frío ahí en la oficina, híjole, Ese se me hace más complicado. Alguna vez cuando la vida era diferente, yo tenía una cobijita que ya cuando en las tardecitas hacía frío, pues yo me ponía ahí con tipo abuelita la cobijita en las piernas para calentarme, y luego me dieron un calefactor, y después me cambiaron de lugar y volví a utilizar mi cobijita, pero yo creo que se hace más llevable en la nochecita porque uno puede ya acostarse en su cama, pero en la mañana tiene que hacer pues sus labores y no le queda de otra. Pero bueno, opiniones y opiniones, ahí está la diversidad para que vea. Cuéntenos ustedes cómo están, cómo han pasado, escríbanos por favor al Facebook, Una Noche Contigo, búsquenos, denos like, coméntenos temas, sugerencias, personas que quisieran que nosotros entrevistemos, lo que usted desee, ahí lo tenemos presente en Una Noche Contigo en el Facebook. Verán, personas que uno pueda, no vendrán a decir, quiero que le entrevisten a Lionel Messi. Señores, serán cuerdos, verán, por favor. Claro, quiero que me entrevistes a Jennifer López. No, empecemos mejor el programa, señor Ruiz, ¿qué le parece? Me parece perfecto. Muy bien, estamos al aire por los 940 AM y por www.radiocce.com y a través de las plataformas digitales. Pueden descargarlo en TuneIn para Android, para en la Play Store ustedes descargan Radio CCE y están all ready para poder escucharnos y escuchar toda la programación de la radio también, ¿no? Muy bien, entonces vamos con una cancioncita bonita, a veces que el señor Ruiz elige bien ahí para ponerlas y regresamos para tomarnos un rico cafecito cargadito, pasadito, calientito. Ya venimos. Eso, ya venimos. Una noche contigo. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Por la radio de la Casa de la Cultura, y como lo había comentado el señor Ruiz, vamos a hablar acerca de las redes sociales. No sé yo si en algún momento podrían, como los nietos, enseñar mucho a sus abuelos, porque no son tan de la nueva forma de comunicación, ¿no? A pesar de que yo creo que en la pandemia las redes sociales se volvieron importantes, porque uno podía decir, miren, estoy bien, estoy pasando, tengo este problema, o salí del COVID, o saben qué, oren por tal persona, miren, esta persona está necesitada, en fin, varias cosas que han ido pasando. Pero yo creo que ahora las redes sociales son súper importantes en todo sentido, en el personal, en el sentido también político, económico, de noticias. Por ejemplo, el hecho de que usted mencionaba al señor Vanegas, el señor asambleísta que tenía hambre, le hicieron una cantidad de memes en redes sociales que, pues, uno lo puede disfrutar justamente por eso, porque si no sería solo una noticia del momento y ya, pero se mantiene en la palestra pública y siendo comidilla de todo el mundo por esto, por la cantidad de memes y por las redes sociales. De igual forma, el hecho de nosotros, por ejemplo, hacer nuevas formas de comunicación, nuevas formas de marketing, un lugar para vender, en fin, las redes sociales se han ido transformando en herramientas de comunicación, en herramientas de trabajo. Muy poca gente, bueno, depende del círculo que tenga cada uno, lo utiliza así como solamente para chismear, ¿no? Pero sí son una gran herramienta de trabajo. Hay programas, hay periódicos que solo funcionan a través de redes sociales, solo en internet, nada más. No salen al aire en ningún medio de comunicación tradicional. Entonces yo creo que las redes sociales se van transformando cada vez más en ser parte de la comunicación de la gente. Es interesante cómo se da ese funcionamiento de las redes sociales, ¿no es cierto? Tú... Hola, buenas noches, Radio de la Casa de la Cultura. Cuando... cosas que pasan en casa... A ver, conteste en vivo. Ya. No, ya contestaron, por suerte. Eso te digo. ¡Rayos! son cosas que pasan en vivo, son cosas que suelen pasar. Mientras mi perro habla, le suena el teléfono al señor Ruiz. ¿No sería el Panchito llamándome? No creo, bueno, no lo sé, capaz. Pero eso te decía, son las situaciones y la diferenciación de generaciones, ¿no? En cuanto a la utilización y el sentido de las redes sociales. Por ejemplo, un joven, te hablo de... ¿Desde qué edad tienen ahorita? Desde unos 13 años, 13, 15 años. Porque hay muchas redes sociales que se hacen pasar como si tuvieran 18, pero a la final tienen menos edad. Claro, hay chiquillos de 8, 9 años ya con Facebook, con Instagram, en YouTube, siendo YouTubers, siendo influencers. Facebook. Pero el punto es ese, ¿no? El punto es, ¿para qué utilizas las redes sociales? ¿Para qué manejas? Justo te decía, los jóvenes ahora utilizan para hacer memes, subir videos de ellos jugando en los videojuegos. Los adultos, en cambio, lo utilizan más para, como tú decías, para un tema de trabajo, un tema laboral, ¿no es cierto? En mi caso, claro, yo lo utilizo más para ese tema y también para estar como pendiente, porque yo no tengo televisión en mi casa, entonces estoy muy pendiente a través de las noticias, ¿no? A través de las redes sociales. ¿Cuál es el uso que usted le da a sus redes sociales, por ejemplo? Mis redes sociales son privadas, no todas son, ninguna, de hecho ninguna de mis redes sociales es abierta al público. Todas mis redes sociales son privadas. Puedo decir que del 100%, el 98% de personas las conozco en vivo, las he visto, he tratado alguna vez en algún momento en vivo. Pero el uso que yo le doy, por ejemplo, a mis redes sociales es de trabajo, es decir, de contactar gente de forma internacional, gente nacional, a personas importantes. Es decir, ese es el uso que yo le doy. ¿Usted cuál es el uso que le da a sus redes sociales? Yo creo que igual, yo creo que en ese sentido también me pasa lo mismo. Por ejemplo, en Instagram yo trato de manejar para contactar a gente. Nosotros, además de este programa, tenemos un proyecto con la comunidad, con los animales, con el bienestar animal. Entonces tenemos una página en la cual tratamos de enfocarnos en eso, en manejar ayuda con figuras públicas, con gente de los medios, tanto nacional como internacional. Así que eso es, creo que, lo más importante en nuestra forma de ver. Por ejemplo, yo te digo, Twitter lo utilizan personas entre los 30 a 60 años, por ejemplo. Y es lo que yo te decía de la gente que, ¿cómo se llama? La gente que está educando o enseñando, los jóvenes a los viejos. Yo he visto un montón, no sé si tú te has dado cuenta, hay una plataforma que se llama TikTok y hay otra plataforma que se llama Reel, en la que últimamente he visto que hay videos de gente joven con sus abuelos. Y los abuelos disfrutando. Enseñándoles a hacer TikToks. Ajá, exactamente. Entonces, a eso iba con la generacional. La generacionalización de las redes sociales. ¿Cómo? O sea, yo digo, pero a ver, hay que saber que esto no es el uso que le dan las personas de la tercera edad a los abuelitos nuestros, ¿no? El uso que le dan las personas jóvenes, pero les ponen también ahí a los abuelitos. Por ejemplo, yo creo que mi papá no se prestaría para hacer un TikTok. Mi papá no lo haría. Pero yo creo que mi mamá, por ejemplo, sí se prestaría para hacer un TikTok. Discúlpeme, pero su papá me preguntó a mí hace unos meses de qué se trataba eso de TikTok. Discúlpame, si yo hubiera apretado un poco el acelerador... Hacíamos ahí en ese rato Usted le ve a mi papá bailando en TikTok, hágame el favor, no. Sí, una cosa es preguntar. Si yo aceleraba un poco la situación, empezábamos a hacer un TikTok ahí. Y no, no me refiero a los de bailes, porque no solo hay de bailes. Hay de un sinnúmero de cosas también ahí. Hay habilidades motrices, habilidades mentales, de todo lo que tú puedas hacer, de todo lo que tú puedas querer. Se hace. Yo que lo conozco a mi señor padre toda mi vida, puedo decir que no lo veo a mi papá, pero sí a mi mamá. Perdóname. En su caso, usted lo ve a su papá, lo ve a su, le ve a su mamá haciendo TikToks, a uno de los dos. No. Que, o sea, ninguna. Pero me refiero a que venga, por ejemplo, en este caso, mi hija y le diga, ay, abuelito, grabemos un TikTok. Mm. O que vaya mi hija donde mi mamá y le pida, ¿no? Pues yo digo, alguno de sus sobrinos que vaya y le diga que hagan un TikTok. No, yo no creo que. Bueno, es que ese es el punto también. Nieto mata todo. No sé por qué, pero en el sentido de los abuelos, nieto mata todo. O sea, si ellos van con ese amor y cariño que lo tienen y dicen, abuelito, hagamos un TikTok. Te juro que en ese rato dicen, a ver, ¿cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Va un hijo a decirle, papá, hagamos, carajo, ándate de aquí. Y ya. ¿Tengo o no tengo razón? Sí, podría ser. Sí, podría ser, pero... Y eso es interesante porque eso también pasa en los TikToks. Hay esa forma en la cual uno también dice y se identifica, porque dice, esto me pasa a mí con mi mamá, esto me pasa con mi papá. Y son esos TikToks que te salen, por ejemplo, a usted le gusta uno que son tres generaciones, el hermano mayor, el hermano del medio y el hermano menor. Entonces, son esas identificaciones que uno dice, ¡qué chévere! ¡Qué chistoso! ¡Me pasa! Yo creo que es también la forma en la que uno va teniendo relación con las redes sociales, ¿ves? El punto que, por ejemplo, mi papá no nació con las redes sociales, yo tampoco nací, yo fui aprendiendo con la época, pero en el caso, por ejemplo, de mis hijos, ya, ellos ya nacieron teniendo ya las redes sociales. ¿No? Ya nacieron existiendo ya el internet. Nosotros no, nosotros venimos de otra generación en la que íbamos a la biblioteca, en la que para saber las noticias de último momento teníamos que comprar el periódico, escuchar la radio, ver la televisión, no ingresar a la cuenta de Twitter, de Instagram, de algún periódico para poder conocer la noticia. Entonces este tipo de cosas también a nosotros nos ponen en otro tipo de consecuencias, es decir, la tecnologización en todo tipo de caso en el que uno... Por ejemplo, antes para ver una dirección uno que hacía, se iba dando referencias, ¿no es cierto? Mira que muchas veces en el colegio nos mandaban a dibujar el mapa del Ecuador y uno para dibujar tenía que ir a la papelería a comprar una lámina. Ahora uno para hacerse referencia busca en Google Maps, ¿no? Entonces este tipo de cosas van cambiando y las redes sociales se han vuelto también a la par de lo que la gente va necesitando. Es decir, si no sé, es como que te espían. Si tú pones en el buscador, no sé, comida para adultos, por ejemplo, o pañales o cosas de este tipo, ya para adultos mayores, después de eso te sale la publicidad de todo, todo el tiempo de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Entonces, va cambiando también en el sentido de cuando están bien utilizadas, favorecen las redes sociales, creo yo. Y más que nada te van obligando, ¿no? A seguirlas, porque te van quitando cosas que antes eran tuyas y te ayudaban muchísimo en tu forma de comunicarte. Por ejemplo, lo que pasó hace, qué sé yo, deben ser unos 3 meses, ¿será? No sé. Justo mi papá me decía que necesitaba mandar una carta y ya no había correos. O sea, había cerrado la empresa y no había por dónde enviarlo. Entonces era, pero ¿tienes el mail? O sea, exacto, búscale en... Exacto, o sea, pero no tengo el mail, pero búscale en Facebook. Ah, sí, no, en Facebook ha de estar esa persona. Y con tal de... Y solo pones el nombre de esa persona y ya está. Ya está. Simplemente fue un... Ya está la persona, te comunicas con ella, le pides el mail o simplemente le mandaste un mensaje y le dijiste lo que pasó. Entonces, esas son las formas que también se ha ido adaptando la gente. Como tú decías, o sea, nosotros nacimos un poquito más evolucionados que nuestros papás. A ellos les ha costado muchísimo más el tema de manejar una computadora, de manejar un celular, de para qué sirve esto. Yo me reía el otro día porque justo estábamos nosotros en la mesa almorzando Y ya lo hablamos y decíamos, esto es con pintura azul. Y justo se prende el celular de mi mamá y decía, has dicho pintura azul. Yo tengo todas estas referencias de pintura azul. Y obviamente mi mamá se quedó así como, ¿qué? Entonces son esas cosas que le digo, mamá, es que el celular es, son celulares ya inteligentes, que si tú dices alguna cosa, ya ellos ya escuchan eso y te dan algunas referencias. Entonces es, ellos empiezan a sorprenderse y empiezan esas cosas que para nosotros son un poco más normales, ¿no? Como para ir finalizando, yo creo que, y lo que acabo de decir un rato, ¿no? Que las redes sociales bien utilizadas ayudan muchísimo, son de beneficio, hay que tener cuidado con los menores de edad, por supuesto, como con todo, hay que tener una medida, hay que tener restricciones y estar al pendiente, ¿no? Nosotros también estar al pendiente. A veces las redes sociales nos quitan tanto tiempo que no vemos lo que está adelante. El otro día en una clase que tenía yo de etiqueta y protocolo en relaciones públicas, en una clase que estoy tomando, le preguntaba al profesor entre chiste y cosas, le decía, bueno, profe, ¿no? Van los cubiertos de tal manera, el tenedor, el cubierto para las ensaladas, para el postre, bla, bla, bla. ¿Y cuál es el puesto del celular? Y sabe que el profesor me decía, de hecho, en las nuevas formas de ya poner la etiqueta y la mesa y toda la cosa, hay un puesto ya para el teléfono, hay un lugar en donde va el teléfono, aunque lo más recomendado en la parte de educación de la etiqueta es guardar el teléfono en la cartera o en los hombres en el bolsillo. Pero todo va evolucionando de alguna manera, así que ahora también hay una, hay en los lugares más gourmet, más, ¿qué sería? ¿Cuál será la palabra? Gourmet, creo yo, sí, también This bit is las mesas nice. ya tienen, ya las mesas ya tienen un lugar en donde va colgada la mascarilla, por ejemplo. Entonces, Maravilla. pues hay que Tiene que adaptarse, hay que evolucionar, evolucionar. exacto. Hay que Sí, evolucionar. así que las redes sociales están para eso, para evolucionar, para ayudar, utilicémoslas bien. El tiempo necesario y a veces están para divertirse también. Yo sí me desestreso viendo algunas cosillas por ahí. Me gustan mucho los TikToks de inteligencia, de motricidad. Estos en los que uno le ponen a trabajar el cerebro me gustan un montón. Así que yo lo veo positivo siempre cuando está bien manejado. Eso, si es que la señorita Cadena lo aprueba, entonces estamos del otro lado, señores. Están haciendo un buen trabajo. Muy bien, entonces ese ha sido nuestro cafecito. Nos vamos a una pausa rapidita porque nuestros invitados ya están en sala de espera para hablar de su tema musical, de su trayectoria, de dónde vienen, a dónde van, de dónde nacieron, cómo se conocieron, cómo es la cosa, cómo se llama el disco, cómo se llama su single y dónde los podemos encontrar. Eso, entonces ya venimos, esto es una noche contigo a través de la Radio de la Casa de la Cultura. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio CCE, 940 AM. Una noche contigo. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Muy bien, y regresamos al aire. Seguimos aquí en Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura. Y como les comentamos al inicio del programa, tenemos unos invitadazos el día de hoy. Estas son nuevas propuestas musicales de las que a mí me gusta presentar. Esas son las que dicen, ¿y dónde estuvieron estos chicos antes? Porque suenan tan bien. Así que les vamos a preguntar dónde estaban, de dónde vienen y, por supuesto, a dónde van. Porque nos traen un single súper chévere que ya lo escuché. Así que ustedes también van a tener más adelante la oportunidad de poder escuchar a estos artistazos. Así que les vamos a dar la más cordial bienvenida a Bicho Machete. ¿Quiénes son ellos? Les voy a presentar con nombre y apellido. Está con nosotros Daniel Maldonado y Vicente Córdoba. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chicos, Esteban y Cristina, muchas gracias por la invitación. Estamos acá haciendo la entrevista para ustedes, presentando el single y la música nueva. que estamos sacando. Muy bien, y vamos a saludar también a Vicente, quien también está con nosotros, Vicente Córdoba. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y pues estamos muy bien, ¿no? Aquí tratando de expresar y hacer sentir nuestra música para todos ustedes. Muy bien. A ver, ¿quién me cuenta ustedes de dónde vienen, de dónde nacen? Para saber un poco más de ustedes, porque yo la verdad no los había escuchado antes, ahora que me llegó su boletín y su música los escucho, pero me gustaría saber de sus propias palabras de dónde vienen ustedes. Sí, bueno, es relativamente nuevo, ¿no? Porque tiene como... apenas lo sacamos, entonces... el proyecto como Bicho Machete tiene casi 2 años. Fue gestado un poquito antes de la pandemia. Entonces, nos dio chance de componer un álbum y componer más de 10 canciones, pero grabar 10 canciones y meterlas en un álbum, y es lo que estamos queriendo difundir. De ahí, individualmente, bueno, en la música yo he estado desde siempre en diferentes proyectos, pero este es como lo, ¿qué se puede decir? No sé, como el disparador, así. Bicho Machete fue como es mi último proyecto que estamos concretando. Muy bien, Daniel. Sí, cuéntame un poquito, Vicente, ustedes, ¿cuándo se conocieron? ¿De dónde se conocieron? Ah, eso es bueno, porque... ya las casualidades de la vida, ¿no? Y yo tocaba en un grupo que se llamaba Copa Rota, y bueno, Machete tocaba ahí en otro grupo que se llama Hijos de Quién. Por ahí coincidimos en un par de tocadas, y resulta que una noche a mi grupo se nos fue el bajista, no pudo llegar, y coincidía que Machete estaba ahí en escenario también, y se nos unió en el bajo, porque vio la necesidad que en escenario que nos faltaba el bajo, ¿no? Fue así como nació, muy espontáneo. Entonces lo conocimos en escenario, y a partir de eso comenzó una relación como, aparte de musical, una relación de amistad, ¿no? Entonces ha ido fluyendo, y eso ha concluido en un álbum que esperamos que les guste mucho a todos ustedes. ¡Ay, qué chévere! Esas casualidades musicales de la vida están súper chéveres. Entonces, sí, fue loco. Entonces ustedes en 2019 que se juntan, empiezan a hacer música. ¿Cuál es su propuesta musical? ¿Qué les gusta a cada uno? Porque deben tener como géneros diferentes que les guste. Perdón, no te escuché. ¿Ahí me escuchas? Se cortó un poco la comunicación. Sí, te escucho. Dime. Ya, te decía que a partir de 2019 ustedes empezaron a hacer música, pero ¿con qué llegaba cada uno? Porque deben tener como concepciones diferentes, que les gusta géneros diferentes. ¿Con qué llegó cada uno para llegar a ser como tal un Bicho Machete? Sí, bueno, en mi personal hay demasiadas vertientes musicales desde mi familia, entonces había desde... música nacional, música clásica, rock, jazz, así de todos lados, entonces reggae y eso. Entonces ya yo me nutrí, ¿no? Y de repente ya me formé más, y siempre cuando eres más joven estás como que más en el rock y toda la nota, ¿no? Entonces yo me metí más en la nota más metalera y tocaba eso, pero a mí siempre me gustaba, tenía como siempre un gusto de otras cosas que de repente a mis amigos no les gustaban. Es la típica. Si, por ejemplo, a mí me gustaba Soda Stereo, pero a la otra gente no le gustaba porque era muy suave, cosas así. Entonces era como que yo decía, chuta, es raro, así. A mí siempre me gustó todo lo que es música, todo lo que es sonido, reggae, así. Y nada, y fue bacán porque cuando encontré a Bicho, nos encontrábamos así, el universo nos encontró. Fue como que una persona que era igual, así, era más que... que también, o sea, no tenía como esos prejuicios de esas barreras que esto es esto, no, sino que es como que es música, es sonido, suena bien de una, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay canciones que tienen cumbia y son bacanes, ¿sí? Entonces, por ahí fue la cosa. Ajá, por ahí fue naciendo como una mezcla, ¿no? Porque los dos como que de alguna manera compatibilizamos en ciertos estilos como el reggae, el rock, puede haber un pasillo, una cumbia, puede haber salsa, tenemos por ahí una salsita, una canción que termina en salsita, pero comienza con un tipo soul, y tenemos... sí, pero... La propuesta es muy diversa, ¿no? Diversa musicalmente también. Ah, muy bien, entonces está bastante fusionado, me parece espectacular que pueda tener este distinto ahí de cada uno. ¿Cómo empezaron a componer? A decir, bueno, perdonen que mis perros les mando a saludar. ¿Cómo empezaron a componer y a decir, bueno, 10 canciones? ¡Wow! Sí, no hago voces, es mi perro que les saluda. ¿Cómo empezaron ustedes a decir, bueno, sí, vamos a poner estas 10 canciones aquí? Y en la parte ya de compositor, Vicente, poniéndole por ahí también, Daniel, su parte, ¿cómo llegaron a sacar estas 10 canciones que tiene su álbum? A ver. Bueno, eso fue chévere porque... Dale, Bichín, todo bien. Daniel iba a dar... Bueno, a ver, yo te puedo contar desde mi punto de vista. A ver, no sé... A ver, dale machetín. O sea, fue chévere porque me acuerdo en un tiempo yo me quedé sin casa. Fui un homeless de la ciudad de Quito. Entonces estaba allá y de repente mi pana Bicho me acolitó en la casa y yo me fui a vivir a su casa, estuvimos ahí. Entonces fue tan bacán que siempre nos uníamos tocando con copa rota, ¿no? Pero sí, la necesidad de los dos siempre fue como porque tocaban covers, ¿no? Entonces siempre fue como que, loco, hagamos canciones, sí, de una. Y de repente así, un riffcito por ahí, una canción. Esto puede ser una canción, ¿por qué no? Así, burlándonos de nosotros mismos, así como diciendo, sí, suena bien grabando. Y de repente hicimos maquetas, y de repente teníamos 5 maquetas, y de repente sonaban mejor, y de repente fueron canciones. Y fue como que así empezó todo. Y ahí la fuimos dando, y ya después ya nos creímos la nota, ya fue un proyecto ya serio, y fue como que... Siempre empezamos por la música, luego le ponemos la letra. A veces una canción empieza con una frase, en letra, ni siquiera con música. Hay diferentes formas de que tenemos de componer. Sí, se va componiendo. Por lo general, el Bicho. Sí, perdón, se va componiendo. Por lo general, el Bicho pone más la parte. De... Síganlo más, a ver, termine Daniel y de ahí sigue tranquilamente Vicente, ya, a ver. No se peleen. Sí, nada, iba a decir lo último, sí, no, súper fluido, o sea, en realidad componer así es tan bacán porque... todo pasa, así todo fluye, no es como, no hay imposición, no es como que hagamos así, yo quiero hacer así, no, es como que de repente es, nada más es, por eso sale la música, para mi punto de vista es real, ¿ves? O sea, son canciones que no tienen pose, no es como que hagamos esto, hagamos lo otro, digamos esto, para esto, no, son cosas que salen ese rato y las grabamos, por eso siempre, en nuestros ensayos grabamos, y luego las escuchamos y decimos, loco, dijimos nosotros eso, qué loco, así que bacán. Entonces, bueno, eso también nos ayudó en la parte compositiva. Es su turno, Vicente. Ahora es tu momento. Oye, exacto, sí, prácticamente iba nada más a concluir la idea de Machete, que era eso, ¿no? Que se ha ido fluyendo la composición, ha ido construyéndose a veces a partir de alguna idea, a veces a partir de la imaginación, que es lo que tenemos los compositores. Y por ahí melodías que suelen quedar en el aire, ¿no? Y las vamos fusionando y es como bien loco porque es construir la música es realmente como, no sé, una alquimia que tenemos y que ha hecho fácil y ha hecho que esto fluya y que realmente cuando tú escuchas a Bicho Machete, pues esperamos que les hagamos sentir lo que nosotros sentimos, que es realmente una música sentida, ¿no? Una música que habla de algo diferente y que tiene una propuesta hasta cierto punto, bueno, diferente para lo que se escucha normalmente. Muy bien, yo sí voy a hacer aquí una pregunta de cajón, así como súper de cajón, que seguramente está un poco trillada, pero ¿por qué se llama El Papel de lo Absurdo, el disco? ¿Quién le puso? A ver, ahí voy yo, a ver. Mira, El Papel de lo Absurdo nace, bueno, justamente de las canciones. Las canciones son muy imaginarias, como la vida, ¿no? Que te puede pasar como un tren, si es que lo ves de esa manera, y como dice alguno de los temas. Lo absurdo es lo que el hombre piensa, ¿no? Mientras el hombre más piensa, Dios está sonriendo, porque no existen explicaciones para todo esto que estamos viviendo. Es realmente un poco absurdo, ¿no? Esta vida, cómo nos pasa. Entonces, de eso se trata las canciones, también tienen un poco que ver con lo imaginario, este papel imaginario que jugamos nosotros en la vida, ¿no? Ok. ¿Y la risa por qué era? Yo quiero saber, pero esa risa estaba media... Ah, porque... Media macabra, media absurda. No, porque... Sí, ese nombre, me acuerdo que una vez salió también, así espontáneo, de Bicho. Y fue como que me acordé el rato que lo pusimos. Y después justamente decíamos, ¿por qué lo pusimos así, loco? Y fue como que, ah, claro, bueno, ya. Y bueno, así fue como lo dijo él. Entonces, sí, tiene mucho que ver con la realidad. También con que el concepto del disco son como, cada canción es un personaje, es una pintura distinta. Entonces, por ahí también... Tiene que ver, ya sé, con la tapa del disco, el arte del disco. Tiene que ver con eso también. Ajá. Son cosas un poco sin sentido, pero a la vez con mucho sentido. Sin sentido, pero cuando lo explica, entiende. Entonces, ahí está. Muy bien. Ajá. ¿Por qué decidieron lanzar primero? Y a veces cuando se explica el chiste, ya no tiene chiste. Pero a veces sí es bueno. ¿Por qué decidieron lanzar Madrugal? ¿Es su favorita? De los 10 temas, es la consentida, es la primera, ¿por qué lanzan Madrugal y no algunos otros de los temas? A ver, porque... No, de hecho... Sí, dale, bro. Ok. Es que nos cruzamos durazos. Estamos durazos. A ver, yo le iba a explicar por qué Madrugal, porque... estábamos en un proceso de mezcla, ¿no? Y ya teníamos realmente las canciones ya todas hechas, pero Madrugal fue la que ya estaba, digamos, como estábamos totalmente satisfechos, fue la que primero, la que salió primero, y fue también la que nos gustó. Y la que salió del horno primero. Fue la que salió del horno primero, ya lista. El ingeniero de la mezcla fue el que ya nos dijo, ok, esta está lista, y nosotros ya estamos contentos. Y también fue que tiene muchísimo que ver con lo que pasa, ¿cach? O sea, lo que dice la canción a veces en ciertas líneas, que te van a encerrar, que estás... Ah, no, perdón, esa es otra canción. Estoy hablando de otra canción. Estábamos hablando de Madrugal, ¿no? Sí. Madrugal. Bueno, no, Madrugal también tiene mucho que ver, porque en el coro dice, nadie quiere un funeral, todas esas cosas, o sea... Y esas son canciones que fueron hechas antes de este virus, ¿no? Entonces, y bien. Es loco porque, no sé si ya fue una nota esotérica ahí, ¿qué pasó? Y en algunas canciones tiene eso. Tienen premio. Tiene eso, en las letras y en la música, sí. Hay una canción que se llama Sirenas de Ciudad, que también, que tiene una parte, me acuerdo la época de barco chino, algo así, que pasó en Galápagos, y fue antes de eso, y la canción habla un poco de eso, o sea, se puede referir a eso, y así hay canciones, ¿no? Que no sé por qué pasa, sí, no es porque quisimos hacerlo así, no sé, es una antena, inspirados. Y un mensaje, y nos hizo hacer eso. Estaban inspirados por ahí, ¿eh? El tiempo y el tiempo del universo, ustedes adelantados, me parece perfecto, pero que también, aparte de tener buen ritmo, tenga buen mensaje. Creo que eso es importante. Además, cabe mencionar que esta, la producción y la composición la hicieron ustedes, ¿no? Entonces, esto es independiente, 100% ecuatoriano. Sí, bueno. Total. Totalmente. Totalmente. Y bueno, es para el mundo, ¿no? Lo hicimos, lo compusimos, lo grabamos, lo editamos, lo tocamos y ya. Y ahora, bueno, la mezcla no, nosotros no la realizamos, pero a propósito, un saludo para Vicente Bravo y la familia que nos ayudó en la barca y en las producciones. Y sí, totalmente, no se puede decir que orgullosamente, pero sí dichosamente, un producto que está ahorita al aire y que queremos que lo disfruten como nosotros lo disfrutamos. Muy bien, lo vamos a disfrutar porque lo vamos a poner en un ratito. Nada más quiero que me cuenten dónde los buscan, cómo los encuentran y hasta el 26 de mayo ya estará el álbum completo, ¿no? En plataformas musicales. Sí, bueno, estamos en todas las plataformas digitales que puedan existir, creo. Y en redes sociales, estamos en Instagram como Bicho Machete, en Facebook también como Bicho Machete, en YouTube. Igual así, o sea, estamos ahí. O sea, pones Bicho Machete y algo sale. Algún videíto sale de nosotros. Muy bien. Y ahí nos pueden seguir. Y lo importante es que lo compartan, así más, o sea, que nos sigan y lo compartan. Que compartan, que difundan esta música. Que se escuche, porque claro, está buena, o sea, no es como que, bueno, todo el hijo de uno siempre es bonito, ¿no? Pero no, esta vez no es por eso, sino que es porque sí, en serio, tiene un sentimiento chévere y es algo para la gente también, pensado para esto que estamos haciendo. Muy bien, chicos, y sí, yo lo puedo decir, está muy bien hechita, suena bastante bien, se nota que le pusieron corazón, la letra también me gusta bastante, así que, chicos, sin pelearse, a ver, díganme uno de los dos, sin pelearse, Daniel o Vicente, ¿quién quiere lanzar la canción aquí en Una Noche Contigo para que la gente lo pueda escuchar? Hazlo tú, hagámoslo, hay que presentar la canción, hágalo, bichín. Sí, vamos. Y hoy el cierre. Ok. Bueno, desde Ecuador para el mundo, de Puerto Viejo para el mundo, a continuación el estreno mundial de la canción Madrugal. Con mucho cariño, he hecho todo con mucho amor para ustedes, Bicho Machete. Ahí va. Muy bien, yo pensé que Daniel se iba a extender y dijo, ahí va. Muy bien, entonces, vamos a escuchar esta canción que está muy bien hechita, la verdad, como les decía, está súper chévere, así que les invito a seguir a los chicos, a escucharla, a compartir, y les agradezco un mundo, chicos, por estar haciendo cosas tan chéveres y tan positivas para nosotros como ecuatorianos y, por supuesto, para el resto del mundo. Suerte y esperamos que les vaya súper bien en la presentación de su álbum completo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la difusión y por prestarnos este espacio y por su tiempo para presentar la obra. Gracias. Sí, nada más agradecer. Agradecer porque nos puedan escuchar y que compartan nuestra música. Les agradecemos de todo corazón que puedan difundir nuestras canciones porque son hechas con mucho corazón. Así que muy amable y muchas gracias y siguen a Bicho Machete. Muy bien, estuvieron con nosotros Daniel y Vicente de Bicho Machete presentándonos Madrugada. Y que les mandamos un abrazo gigante a los chicos. Suerte en todo lo que hagan y ya saben que aquí el espacio siempre está abierto para ustedes. Daniel, ¿y vas a decir algo antes de la pausa? Chévere, sí, a la pausa. No, ¿ya se acabó la entrevista o seguimos? Sí, ya se acabó la entrevista, solo vamos a mandar porque a la quería, pausa. Quería, dilo. Quería mandar un saludo para toda la gente allá en Portete, Don Mala, Jennifer en Montaña, a ¿cómo se llama? A toda la Quito con K, y a José Rodas, que está en Javi, un abrazo, y suerte y luz para todos, muchas gracias. Vicente, aproveche los saludos de usted también. Saludos para toda la familia de Bicho Marcelo. Ah, para Chavita y Vicente, mi ñaño. Para toda la familia, sí, aquí en el Valle de los Chillos, para Chavita, para Pez, para Silvi, para todos los que nos conocen. Nada, un fuerte abrazo, gracias por escucharnos y gracias por el acolite, por todo el apoyo. Fuerte abrazo. Muy bien, ahí estoy. Todos los saludos, todos. Y de los que se olvidaron, también les mando saludos igual. Nos vamos a una pausa y regresamos con más de Una Noche Contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Oscuridad. Vamos, Un café con dos de azúcar. Muy bien, y el programa del día de hoy se nos fue, se acabó, terminó, ya no hay más. Será hasta el próximo miércoles. ¿Será que el próximo miércoles ya está mejor, señor Ruiz? Creo que sí, porque sí me costó mucho poder hablar. La verdad, estoy todavía en fase de proceso de recuperación, así que solo por no fallar con ustedes, he estado aquí al pie del cañón. No sé si tienen idea, en sus 30 y pico de años, y en los, ¿qué son? ¿Cuántos años lo conozco, señor Ruiz? ¿6 años ya? 6 años, ajá. 6 años lo conozco, ¿no? Y en sus 6 años de conocerlo, nunca yo jamás lo había visto tan serio. Ha dejado de coquetear, ya no se ríe con la gente, ya no hace chistes a las cajeras, ya no hace chistes a las personas que pasan por ahí por la calle. Es un hombre serio, pero serio por completo, así que beneficios ha tenido, sí, sí ha tenido beneficios. Y hay otro montón que no les cuento porque no es de su incumbencia, pero ha tenido beneficios. Por lo menos se ha vuelto un hombre serio. Don Patito, le digo que el señor Ruiz ahora es un hombre serio. Si yo le digo, usted crea. Me casé, don Patito. Yo soy de los serios. Y no contado. Otro programa para ese. Lleve chisme. Chisme. No, no me haga reír, señora Cadena, porque me duele. No me haga reír, por favor. Pues deje así. Es el que cuenta además de su vida. No, ya. Cuando le digo, cúrese, por favor. Tome la medicación. Tome las pastillas a la hora que es. Cuídese como blandito. Aproveche comiendo heladito, frutita. Sáquele cosas positivas. Déjelo que lo mimen en la casa. Aproveche. Eso toca para poder recuperarnos y que esto sea una lección aprendida, como digo yo siempre. ¿Cuál es la lección aprendida? ¿Cepillarse bien los dientes? Cuidarse, ir cada, por lo menos 2 veces al año al dentista para saber cómo estás. Te puedes cepillar siempre los dientes, todos los días. Aprendida. Pero si no vas y no tienes un cuidado, no sirve de nada el cepillado. Hasta rima me sale. Muy bien, que tengan una excelente noche. Cuídese mucho, abríguese, tome el cafecito, manténgase sano, feliz, use bien la mascarilla, lávese las manos con agua y jabón, procure salir lo menos que pueda, desinfecte siempre el lugar a donde va, la silla, la mesa, los alimentos que trae a su casa. Cuídese un montón, cuidémonos todos, que la pandemia no se ha acabado. Eso, les mandamos un abrazo enorme. Nos vemos el próximo miércoles. Mi nombre es Esteban Ruiz. Cuídense mucho siempre. Abrazo. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.